Bueno, pues como os anunciábamos, ya tenemos aquí al otro lado del teléfono con nosotras a Óscar Aranda de la Arogeita Mazazpi Irratia para contarnos todos los asuntos de actualidad en torno a este herrialde. Ongi etorri, Óscar. Ongi etorri. Muy buenas. Óscar, ¿con qué vamos a comenzar este repaso? Pues queríamos empezar esta corresponsalidad hablando de ruido, no de las batucadas que a tanta gente le molesta, parece que últimamente se escucha mucho en Twitter de esto, sino pues de otro tipo de ruido, de quejas vecinales, de distinto signo, alrededor de ruido, y bueno, y de la siempre difícil comunión entre el descanso y el ocio nocturno. En las últimas semanas, pues las quejas por los ruidos de jueves a domingo se están recrudeciendo en varias zonas de Bilbao, licenciado Pozas, en la zona Uribitarte. En el último pleno en Bilbao, que se hizo en el Ayuntamiento de Bilbao, se habló de este tema y de las posibles medidas correctoras. En 2020, el Ayuntamiento de Bilbao declaró esta zona postcéntrica de Bilbao y su entorno zona acústicamente saturada. Pero responsables de hostelería recurrieron esta medida y la justicia tumbó este plan. Desde el Ayuntamiento este año, pues no van a ampliar en 2 horas el horario de cierre de los establecimientos de hostelería por estos días señalados de Santo Tomás, Navidades, Carnavales, etcétera, que solía ser pues una medida pues que era tradicional realizar y que ahora pues parece que ante las quejas vecinales no se va a permitir. Unido a esto, queremos sumar que el Ayuntamiento, pues hemos visto los mapas de ruido que realiza periódicamente, bueno, pues para situar de verdad dónde está el ruido en Bilbao, ¿no? Un documento por donde se explicitan pues, las causas del ruido en Bilbao. Ajá. Y aunque también se señalan los espacios de ocio como causantes de este ruido, sobre todo dicen, y así aparecen estos documentos, que el foco principal del ruido en Bilbao es el tráfico rodado. No solamente alrededor de la 8, ¿no? Por ejemplo, pues cruzando Recalde, y donde las vecinas y vecinos de este barrio pues, llevan 40 años reivindicando la supresión de este vial que cruza el barrio y que no ven nunca satisfechas sus reivindicaciones. También en las principales arterias de Bilbao, donde el ruido llega a niveles inasumibles según este documento, este plan de ruido de Bilbao que elabora el propio Ayuntamiento de Bilbao. Así que además, el ocio, Óscar, sería un factor, ¿no? Le parece que sí que es un tema importante en ese mapa del ruido, pero el tráfico sería algo de lo que más afecta. Eso es, según el propio documento, el propio mapa del ruido de Bilbao que elabora el Ayuntamiento. Pero aparte de estos ruidos generados, como comentas, por un lado por el ocio nocturno o por el tráfico rodado, está la reivindicación que está llevando a Banda Habitable, una plataforma vecinal pues que lleva meses denunciando el pelotazo urbanístico del Obispado de Bilbao en una zona de abando, pues que la han convertido en un, en vez de utilizarla por una zona de esparcimiento, porque hay un colegio alrededor, bueno, ha habido, ya esto lo hemos comentado bastantes veces aquí en esta sección y en entrevistas concretas, pues ahora se están centrando en el ruido que generan las obras por la proximidad que tienen a un colegio, ¿no? Como decíamos, un colegio contiguo, el colegio Cervantes. Así nos lo cuentan desde Abando Habitable, que ayer incluso pues se metieron en las obras a modo de denuncia y bueno, y en el audio que a continuación hacemos, así nos lo cuentan. Buenas tardes, me llamo Manu Ibáñez de Aldecoa, pertenezco a la plataforma Abando Habitable y quiero denunciar las continuas infracciones que con la complicidad activa del área de urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao se están cometiendo en las obras iniciadas en el solar sito entre las calles Eros, Lersundi y Barrincúa. Los vecinos conocemos las condiciones impuestas a la constructora Murias en las licencias que regulan las obras de derribo, de excavación y de construcción. Hemos probado con fotografías, con vídeos y con informes de la Policía Municipal que muchas de esas condiciones están siendo vulneradas cotidianamente. Algunos ejemplos. No se ha instalado una malla de protección en todo el perímetro de la parcela. 2. No han regado las zonas que se van a demoler antes y durante la demolición para reducir las emisiones de polvo. No se ha respetado el que la mayor parte de las actuaciones con mayor riesgo de polvo, suspensión y ruido tienen que ejecutarse fuera del horario lectivo. Tanto ayer como hoy hemos puesto denuncias ante la Policía Municipal por incumplimiento del punto 2 de la licencia de construcción, en el que se dice que la maquinaria manual que vaya a ser utilizada dispondrá de un apantallamiento. Lo asombroso es que la Policía Municipal comparece, levanta acta en el que hace constatar estas infracciones, a continuación nos invitan a abandonar el solar porque es de propiedad privada y no podemos permanecer ahí, y acto continuo los trabajos se siguen haciendo de forma absolutamente ilegal. Todo esto lo sabe el ayuntamiento, le consta fehacientemente, pero incumple a propósito y a sabiendas con su obligación de velar para que la normativa que ellos mismos han dictado sea respetada. Si el ayuntamiento espera que los vecinos nos cansemos, pueden esperar sentados. El asunto está en vía judicial, pendiente de un recurso de casación en el Tribunal Supremo. Tenemos otro procedimiento también en un juzgado de lo contencioso administrativo de Bilbao y, sobre todo, tenemos la firme voluntad de seguir adelante para impedir tantos atropellos. Todo esto en un Bilbao que se dice amigable con las personas mayores, en un Bilbao de los valores. Pero es una vergüenza lo que estamos observando día a día. Nada más. Bueno, pues ahí escuchábamos, Óscar, esas palabras de uno de los vecinos de Abando y de la plataforma Abando Habitable. Eso es. Y también, pues, el poco caso del ninguneo que tienen del ayuntamiento, ¿no? Totalmente. Vamos con otro tema ahora. Hablamos de Rías de Bilbao y la Ría de Bilbao y Torta Ibai. Perfecto, pasamos al siguiente tema. Bueno, pues estas dos rías están, bueno, las últimas semanas han sido noticias, están experimentando propuestas, o hay propuestas de cambio que incluyen modificaciones de la ley de costas o de permisos exclusivos y concesiones, como en el caso de Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao durante años pues ha mantenido una moratoria sobre los usos que se quería dar a la ría, y donde pequeños promotores pues que querían obtener permisos pues para poner, no sé, piraguas o otras actividades deportivas, veían cómo se les negaban estas autorizaciones con la excusa que decía el Ayuntamiento de Bilbao que pues que necesitan un plan y que quería repensarse pues qué uso le quería dar a la ría. Bueno, pues ahora parece que ya se está definiendo estos usos para la ría, y como denuncian diferentes agentes sociales, lo que pretenden con la ría de Bilbao es convertirla en el nuevo Magaluf. Así tal cual. Pues para, sí, un espacio pues para hacer fiestas con el marco incomparable de la ría, ¿no? Yeah. Parece ser que un grupo empresarial va a invertir 6 millones de euros tras el permiso concedido en habilitar pantalanes a pie de ría con servicios de barco para turistas. Bueno, estos pantalanes, alguno ya se ha construido, un restaurante que hay en Olabeaga, bueno, pues que le dieron la concesión exclusiva pues para hacer un pantalán y pues para que la gente pudiese comer a pie de ría en ese pantalán. Bueno, pues ahora lo que pretenden, pues este grupo empresarial, que detrás tiene un fondo de inversión, como últimamente en casi todo, pues con servicios de barco para turistas que podrán mover pues 800 personas al día y puedan hacer, bueno, pues sus fiestas, ¿no? Para ello han contado con el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Bilbao y de Costas. Y Diputación también quiere cambios, modificaciones en la ley de costas para poder construir el Museo Guggenheim de Ibai. En las condiciones actuales no se podría construir este proyecto que tienen, el nuevo Museo de Ibai, y para ello pues han solicitado la rebaja de 100 a 20 metros el límite de la costa para poder construir este museo. La ría de Urdaibai pues es casi la única de toda Vizcaya que mantiene un entorno pues poco codificado, un entorno se ha mantenido en su entorno natural y claro, y con estos cambios se abre la veda pues para más construcciones, como si yo ahora mismo pues pido permiso pues para construir a pie de la playa de Sopelana mi chaletón, ¿no? Pues como hizo Ibarretxe en su momento, o como ahora en Donosti también un alto cargo del PNV parece ser que ha conseguido una concesión para hacerse su chalet en la zona de Igeldo, creo recordar, bueno, pues todas las cuestiones que cuando quieren, pues que cambian las leyes, pues para adecuarlas a sus proyectos. Mira, dando pasos, ¿no?, también a convertir la ciudad en un atractivo turístico, en un negocio, en vez de bueno, pues un lugar cómodo y bueno, en el que lo pueda utilizar la ciudadanía. Eso es, ¿no? Pues como reserva natural de la ciudad, o reserva de la biosfera que es, ¿no?, la ría donde hay Ibai, y que así queremos que se mantenga. Pero algunos tienen otros planes. Ya. Óscar, ¿qué más vamos a comentar? Pues hablamos de conflictos laborales. Esta semana el protagonismo de las luchas por un convenio justo y que se adecue al IPC, que está pues ahora en la actualidad por el 8,5% o algo así, pues está en el metal de Vizcaya, donde todos los sindicatos, es un sector importante que aglutina a 55.000 trabajadores y trabajadoras en Vizcaya, y donde pues bueno, pues todos los sindicatos, aunque con convocatorias diferentes, de ELA por un lado y LAB, SK, UGT, Comisiones, CNT y CGT por otro, pues han sumado cinco jornadas de huelga durante toda la semana a las 8 ya realizadas pues para la renovación del convenio. Y por ejemplo, pues los trabajadores y trabajadoras convocados a esta huelga tienen la cita en Basauri, ayer las movilizaciones en la zona de Durangaldea, y mañana pues será la margen derecha la que acoja las manifestaciones y los piquetes informativos. Y también están en huelga pues las trabajadoras de las contratas de limpieza de Osakidetza, Amazon también, bueno, pues el personal que trabaja en Amazon paró el lunes, coincidiendo con estos días del Black Friday y todo esto, en Correos. También, y parece que tras días de lucha, pues se han llegado a acuerdos en gasolineras y en algunos otros sectores, viendo que, bueno, pues que las movilizaciones en algunos casos pues tienen sus efectos. También hoy hay convocada la jornada de lucha públicos de enseñanza, y un mal día para la educación, acabo de decir de la RAID, hablando de esta huelga, bueno, pues es lo único que tiene que decir para... pues para hacerle frente a esta reivindicación de bueno, pues en este caso de profesoras y profesores de la enseñanza pública. Así es, pues seguiremos al tanto de estos conflictos laborales y también de la jornada de hoy, como decías, de huelga en la educación pública. Eso es. ¿Con qué vamos a hacer? Acabamos hablando de desahucios. Tema recurrente en esta corresponsalía y que una vez más pues tenemos que hablar. ACET, el sindicato de vivienda de Bilbao, pues denunciaba la semana pasada un desalojo a una persona que vivía en el barrio San Francisco, en una vivienda propiedad de un fondo buitre. Últimamente los fondos buitres se están quedando con todas las viviendas y mismo pues están concentradas ahora mismo pues desde las 9:30, igual todavía siguen en Acción Social, en el edificio de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, que está en la Plaza Venezuela, y en el edificio Aznar, pues pidiendo una salida habitacional por parte del Ayuntamiento pues para esta persona. En Galdácao también, el sindicato de vivienda también denuncia la amenaza de desahucio a dos familias, también por detrás de fondos de inversiones, y en este caso también Kutxabank. Y en Baracaldo, Berriochoak denunciará hoy a las 11:30 pues que 100 personas duermen a la calle en este municipio, y denuncian pues que el Ayuntamiento pues que tiene saturados los escasos recursos que dispone para las personas sin hogar, y más pues en estos días lluviosos, pues, hace más, acrecienta más todo esto en estos días lluviosos y con la bajada de temperaturas que estamos teniendo ya, pues pronto de que estamos ya casi en invierno. Totalmente, con los problemas de salud, ¿no?, que acarrea también toda esta situación. Óscar, pues no sé si tenemos algo más para comentar. No, ya pasamos a las agendas. Perfecto, ¿qué tenemos de parte de la agenda en Vizcaya? Vale, pues en agenda queríamos comentar que este sábado 3 de diciembre Petos Nai, el Gudari africano, actuará en Bilbo Rock junto con otros y otras artistas urbanas. Betosnai, pues que estos artistas urbanos, los artistas urbanas que Betosnai suele entrevistar en un programa que analiza el árabe Tomás Pierratía, el 27 Pierratía, programa que se llama Arte Callejero, programa muy recomendable, donde hay pues distintas artistas urbanas de Bilbao, pues dan a conocer sus trabajos, pues de dentro del hip hop, el reggaetón, bueno, pues todos estos sonidos que últimamente pues se escuchan más, ¿no? Y bueno, y esta invitación pues a ir a este concierto de Betosnai. Por otro lado, Alternativa está organizando un ciclo de charlas pues en apoyo a la ley trans. Él está realizando en toda Euskal Herria. Y en el caso de Bilbao será el viernes 2 de diciembre a las 6 en su local, que lo tiene en la Plaza de la Castilla. Y en el caso de Bilbao, pues contarán con la presencia de Bea Zeber, Marc Ambroye y María del Río. También hoy, otra charla, hoy su caroría, este colectivo ecologista, que bueno, pues que realiza muchas charlas a lo largo del territorio vasco y que pues ahora tiene un ciclo de charlas con un sugerente título que es Euskararen kolapsoa ala kolapsoaren Euskara, crisis ecológica de Euskara, y que hoy pues en Bilbao va a estar bueno, en el espacio Sirica, en la calle Ronda de Bilbao, en el casco viejo de Bilbao, a las 7 de la tarde. Y para acabar, pues nos vamos a Lovaquia Agenda. Y de Lovaquia Agenda, aparte, bueno, pues por la tarde ya renovarán toda la información, sobre todo las actividades que se van a realizar en el Bilbao Metropolitano, pero ya que tienen puesto a día de hoy, destacamos un ciclo de charlas que va a hacer, bueno, pues diferentes días, va a estar desde el jueves aquí en Cruces, el viernes en la Bolsa de Bilbao, Fonsi Loaiza, que es este periodista, pues que habla, pues que habla pues de todas estas de Florentino Pérez y de bueno pues de todas estas corruptelas que y ahora pues presento un libro que ahora que está el Mundial de Fútbol en Qatar pues que titula Qatar, sangre, dinero y fútbol. Bueno, pues y con esta invitación a todas estas actividades y otras más que podéis encontrar en Lovaquia Agenda, pues damos por finalizada la corresponsalía de Vizcaya de hoy. Perfecto, Óscar, mi esker, de parte de la Arogaita más Azpirratia, que coproduce este programa. También gracias por toda esta información sobre la mesa y por estas últimas notas de agenda. Hablamos la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces. Agur. Agur.